cuando nadie hubiera dado un céntimo por mí, cuando nadie, cuando aún los que yo amaba no querían ya de mí, cuando nadie, cuando el hombre, su razón y su opinión me condenó, cuando nadie, cuando nadie a mí me amó. Fue cuando nadie, nadie a mí me amó, cuando todos me miraban y se iban, y un desecho miserable era mi vida. Vino Cristo con su amor, su mano me tendió. Cuando el hombre y su razón me condenó, cuando todos me miraban y se iban, y que muchos esperaban mi caída, vino Cristo y me amó. Sé bien que yo soy digna de alabarte, y mi alma solo gime por cantarte, y quiere que este canto sea solo para ti. Porque cuando nadie, nadie a mí me amó, cuando todos me miraban y se iba, y un desecho miserable era mi vida, vino Cristo con su amor, Él no me abandonó. Con su sangre Él quitó mi harapo viejo y me puso en lugar de privilegio. Su muerte en el Calvario y vivo yo, como no alabarte.